una ciudad dormida y sin sueño. Un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. Nunca te vi de ningún aviso, nunca te vi en la televisión, nunca te vi de ningún diario, nunca, nunca, nunca te escuché tu voz. Daban tu razón, eman tu corazón. La única aventura es ver colores. Te despertaré, despertame ya, esta pesadilla de ilusiones. Nunca te vi en ningún aviso, nunca te vi en la más. Ya no voy a dormir en tus brazos. No sé qué me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. De rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. De rara y vacía y desierta y perdida estás. La, la, la. Fantasmas peleándole al viento. La, la, la, la, la, la, la, la. Somos fantasmas peleando.